¿cómo se encuentra esa banda el día de hoy? Estamos aquí con los Praxon. Por favor, que siéntese bien. Totalmente en vivo para toda la pandilla que nos está sintonizando. No sin antes agradecer a la pandilla de La Voladora, a todos ustedes que nos están haciendo el favor de estar con nosotros, y de igual forma a aquellos que nos siguen a través del 97.3 FM y a través de la página www.lavoladora.net. Pero ¿qué les parece? De una vez empecemos con esta entrevista ya muy esperada. Al inicio escuchábamos una rola que es precisamente de ustedes con este material. Pues no sabemos si un tanto caserón o ya aquí con un poco más de producción, pero ¿en qué momento salió esta rola? Ya que la escuchamos, ¿fue en un momento de inspiración o en un momento que no había nada que hacer y dijeron, pues vamos a escribir esto? Bueno, más que nada sí, digo, tiene que partir de la inspiración, ¿no? Para que sea algo que realmente te guste, te apasione. Y la mayoría de los temas se basan en eso, ¿no? En inspiraciones y cosas de... en su momento, experiencias personales que uno ha tenido, de ahí se transforma. A veces no sabes realmente en qué acabe, empiezas a notar ciertas cosas y pues las vas ligando, vas cambiando algunas cosas sobre la marcha y las vas uniendo, ¿no? Poco a poco, primero a lo mejor. En algunas empezamos, ¿no? Con la letra, Nacho empezó a meter después arreglos musicales, notas. Pero sí, en su mayoría radio que hay eso, una inspiración personal. Bueno, con esto fue con lo que iniciamos, pero también necesitamos la presentación de ustedes. Esto fue por la rola que escuchamos, pero ¿de dónde empezamos? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Con el que... Bueno, pues digo, todos nos tenemos que presentar. De entrada, yo soy Edgar, voz, anteriormente era el bass, nada más, pero ahora soy voz. Bueno, Axel, la guitarra. El chico de la sonrisa del millón. Yo soy Ignacio, soy Nach de la guitarra ahorita. Así que, ¿alguna reclamación con la canción? Conmigo, por favor. Yo soy Mario, mejor conocido como Mikey, toco el bajo actualmente. ¿El nombre de la banda de dónde surge? Surge, ok, yo lo explico eso. Surge de un libro, una novela que se llama El Mago, de John Paul, la cual es pues ahí menciona la isla de Praxos, donde la idea es... La esencia más bien es desconocer lo real con lo irreal, que es como lo que quedamos con la banda, ¿no? Finalmente en el disco lo que queremos rescatar es justamente eso. Del track 1 al track 11, la idea es eso, como empezar a revolver al que escucha Soy y Gon empezaron con algo heavy, luego se pasan algo como bluseador, luego se van a una onda medio extraña y termina con una rola experimental, ¿no? O sea, ¿qué onda con esa banda, no? No tenemos una línea así como concreta o marcada, entonces es como... El nombre Plaxos. ¿Y cuánto tiempo ya llevan con la banda, vaya? Pues con el proyecto apenas son 2 años. El año pasado este disco lo sacamos y lo estrenamos en Casa de Cultura de Chimalhuacán, que fue en mayo del 2007. Entonces, un año trabajamos con el disco y del 2007 para acá ya se cumplieron 2 años con la banda. ¿Y han participado con algunos otros grupos, aparte de integrar este nuevo, estaban en otros proyectos? Sí, de hecho, realmente Praxis se fue dando de diferentes bandas, ¿no? O sea, por ejemplo, Nach venía de una banda que se llamaba Leviatán, yo venía de una banda que era Gente Extraña. Posteriormente ambas bandas pasan por ciertas cosas, se acaban y empezamos él y yo a empezar este proyecto. Praxos, ¿no? De ahí se van ligando situaciones como va entrando Axel, luego también entra Mikey y Eric Drums también en la batería, que hoy no pudo acompañarnos, pero también es uno de los elementos que ya vino así como que por último aquí a entrar a la banda, ¿no? Pero le mandamos saludos, ¿nos acordamos? Sí, porque no. Entonces digo, es parte de experiencias anteriores de otras bandas de Praxos, ¿no? Y ahorita ustedes, ¿cuál es su visión a futuro? Como, ¿cuál es esa meta que ustedes se han planteado en estos momentos? Una pregunta. No hay. No, mira, lo que pasa es que ahorita ya digamos que el proyecto del original se descansó, ya no. Había todavía otras 2 o 3 canciones más que estábamos por armar lo del original. Paramos ahorita esa onda porque pues digo, igual el Nash está participando en otras cosas alternas también en la banda, están montando una obra de... ¿De teatro? Una obra de teatro, ¿no? Sí, una obra de teatro llamada... Estamos, bueno, Franzo está contratado, bueno, más bien invitado, sí, porque no sé si nos van a pagar. Para montar Rent con unos chavos de Casa de Cultura de Nesa. Entonces creo que en octubre o en septiembre se monta, digo, más bien se presenta. Y Praxis va a Moscresa, nada más, sería como proyecto alterno. Y tenemos la idea pues de empezar a hacer un segundo disco o terminar este bien. Y unas rolas extra, yo creo que de diciembre para adelante. Teníamos la idea, fuimos a participar en qué, en Toluca, ¿cuándo fuimos? ¿En mayo, en abril? En mayo, ¿no? Mayo. Sí. En mayo fuimos y teníamos la idea de encerrarnos en verano, unas dos semanas en Toluca, para, pues, justamente para hacer música original. Oh, bueno. Otra vez rescatar justamente eso de, como nos metimos al cover, encerrarnos dos semanas, pero pues ahorita por los de la chamba pues ya no se pudo. Yo creo que en diciembre haremos eso. Está muy bueno, pero ¿qué les parece si escuchamos otra rola de ustedes que ya tenemos más que preparada para que ustedes también y el público vaya escuchando qué es su propuesta, qué es lo que traen y es lo que estamos presentando el día de hoy? Así que pasemos a la rolita. ¡Vientos! Creo que es Hanna. ¡Ah! ¡Juana! ¡Juana! ¡Juana! Son las 7 y 13 minutos. Me lastima. protección, sin protección, sin protegerme. Anda, muéstrame tu alma, tu maldita arma, tu maldita arma. Si aún crees que necesito la primera bala, la primera bala, átame, mátame cuando amanezca. Átame, mátame cuando amanezca. Átame, mátame cuando amanezca. Átame, mátame cuando amanezca. Yo soy esta radio. El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Bien, ¿qué le pareció a esa banda esta rola? Recuerden que el contacto aquí en cabina es al 97-852-52. Y también nos pueden escribir a la página, dejar sus comentarios, www.lavoladora.net. Y también tenemos el correo electrónico que es cabina@lavoladora.net. Ahí se pueden poner en contacto. Y pasemos quizás a una pregunta un tanto más individual para cada uno de ustedes, que fue cómo se metieron en el rollo del rock y no fueron algún otro estilo. Quizás sí lo tocaron, pero dijeron, no, mejor el rock. A ver cómo fue. Bueno, pues creo que para empezar, lo primero que quise fue hacer música, ¿no? Tocar, lo que fuera y como fuera. Y bueno, pues ya más que por moda, pues porque pues realmente a mí siempre mi preferencia ha sido el rock. Pues ya las escuchando desde pequeño las bandas más populares, ¿no? Que la Cuca y todo eso. Y pues bueno, ya después me encontré aquí con estos tipos. Con Mario fue con el primer contacto que tuve. Después con Nach, con Brennan y con Eri. Y pues ya decidieron invitarme a la banda y aquí estoy con ellos. A ver, ¿quién más? Bueno, te invitamos porque tuviste un maestro de guitarra, ¿no? Basta, Paretón. Bueno, yo igual, digo, todo aparte de siempre una inspiración, ¿no? Digo, a mí me influyó mucho lo que fueron en aquel tiempo Caifanes o Gastero. Y pues empecé, ¿no? Con mi guitarrita de palo. Y ahí tratando de rock and rollear. Yo sí siempre tuve definido que me gustaba el rock. Llegó un momento donde, pues entre que podía y no podía, pues dije, si todos hacen música, porque yo no. Y empecé ahí también a tratar de trabajar en cosas propias, no originales. Yo creo que también eso fue algo que aferró más a que se concluyera un proyecto original, ¿no? Una discografía original. No me sentí ya a gusto siempre nada más con el cover, ¿no? Hay muy buenos covers, muchas bandas, de hecho muchas de ellas son parte de nuestra influencia hoy en día, pero digo, ¿por qué no experimentarlo, no? ¿Por qué no luchar por lo que uno quiere y por su ideal de cada quien, ¿no? Se vale soñar y qué padre cuando lo alcanzas, ¿no? Eso es mejor. Bueno, pues yo me inicio con esto, creo que me impactó mucho ver Red Zeppelin. Contaba más chavito y dije, güey, ese güey de la guitarra es un chingón. Culpable de que esté tocando rock and roll. Me gustó mucho cómo lo hacía y dije, yo quiero ser como él. Y entonces empecé con la guitarra y entonces 10 años después hice un disco que aquí está. Entonces sé que tiene influencias del Zeppelin de alguna forma. Entonces ahí está plasmado. Y así fue. ¿Cómo es que llegué acá al rock? Ahora. No, pues en mi caso también desde chavito siempre lo primordial en cuanto a música ha sido el rock, aunque no desecho mis gustos por otro tipo de música como la salsa y cuestiones así latinas, ¿no? Sobre todo. Sin embargo, pues aquí ando pues haciendo lo que me gusta, me llena el rock. y pues más con estos cuates, ¿no? Que hay buena vibra entre la banda, ¿no? Y pues sobre todo también he aprendido mucho de... O sea, yo de hecho aquí me hice con ellos, ¿no? Lo poquito que sé es con, gracias a Nacha, Edgar, que me han enseñado desde una pisada hasta cuál es el nombre de cada nota y todo. Y sí, así fue. Hasta los malos bichos también. Chimbombero, ¿no? Bueno, y esto también iba a colación, porque cómo es que acoplan la vida personal junto con la música, porque generalmente es muy mencionado por la mayoría de las bandas que no se puede vivir solo de la música. Entonces, que ir acoplando, trabajar en un lado, trabajar en otro. Quizás en alguna ocasión, si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de salir a alguna gira, pues acoplar esto. ¿Cómo ha sido este proceso? De hecho, tienes toda la razón. O sea, no es nada fácil. No es nada fácil porque, digo, de entrada está muy satanizado ese... el estilo, principalmente el rock, ¿no? Igual si nos dedicáramos, buscáramos una vertiente de otros géneros, habría un sustento realmente que ya mantuviera la banda así como que económicamente. Realmente, digo, se mantiene a apoyos que cada uno puede aportar en su momento económicos, pero lo principal es el entusiasmo y las ganas de no rendirse, porque sí es muy sufrido, ¿no? El que, pues, no sé, la economía a veces del grupo no está, hay que comprar... darle mantenimiento a los instrumentos, todos esos son gastos que igual no los deja siempre al 100% la música, ¿no? Entonces, digo, sí tienes que echarle el doble de ganas, ¿no? Tantito al trabajo, a lo que se dedica cada quien, a lo que hace, y el resto de energía que te quede, invertirlo en esto, porque no es fácil, sí es sufrido por ese lado. Pero sus recompensas vienen, ¿no? Sus recompensas vienen, como por ejemplo esto, digo yo, en lo personal, creo que hablo por todos desde el grupo de Praxos, pues da gusto que de cierta forma ya haya espacios como estos, que la banda de una o de otra manera los busca y se están dando, ¿no? Y igual nuevamente, pues gracias por su apoyo de ustedes, ¿no? Y digo, espacios como estos son los que deberían de subsistir día con día y que no hubiera más, ¿no? Entonces, pues... todos pueden participar en un... no sé. Hay que dejar que termine, ¿no? Pues yo por mi parte soy estudiante. Admiro el esfuerzo que hace, por ejemplo, Edgar, que trabaja, está con la banda. También Nacho, ¿no? Que trabaja él con sus pacientes, Edgar con sus máquinas. Pero pues sí. Por ejemplo, Axel y yo todavía somos estudiantes, ¿no? Pues andamos, digamos que el sí se requiere de algún esfuerzo, pero no tanto, ¿no? Sí, de hecho creo que a la banda todavía no se les... bueno, no hemos tenido como gira donde tengamos que ver algo así como... decidir. ¿Qué transas? ¿Vienes al trabajo o te vas a ir al toque? Todavía no, lo movemos en... si tocamos un sábado o un viernes en la noche, ¿no? Sí. O movemos los horarios para que el trabajo sea... denos chance de salir temprano o después del trabajo, pero no es ajá. Tan como que el bueno, por mí mi trabajo y la banda todavía no se pelean, todavía lo veo así como que no hay sí problema, hasta ahorita no ha habido, bueno, se ha tratado de ajustar, ajá, horarios, actividades, pero sí, ahí vamos. Sí, no, pues es algo muy importante que esté pasando esto y que todavía exista pues esta acoplación, ¿no? Pero por aquí nos está llegando un saludo para la banda. Ah, sí, cómo no, de veras, un saludo de los Praxos. Para Lisbeth, que está escuchándonos, que nos escucha aquí en Amecameca. Qué linda la gente de Amecameca, y gracias también por su invitación. Un abrazo. Un abrazo enorme, grandísimo. Y un besote, ¿por qué no? Nada más mío. Ya te lo ganaron. Gracias, de todos modos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Ojalá y te lleves un mensaje. Este material también, ¿no? De sazón, de material, ¿no? Bueno, y hablando del material, vamos a escuchar la frola. No sé si alguno quiera presentarla. Pues, Alas de Fuego, preséntalo. Bueno, Alas, se llama la frola Alas de Fuego. Quiero que digas algo de la frola. Ok, nos vamos con Alas de Fuego. Esta canción, espero que cuando la escuchen vean que no hay que derrotarse, ¿no? Hay que luchar y para adelante y para arriba.

La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 7:32. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. El moralista significa que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Ya estamos aquí otra vez. Ah, no, yo no soy el conductor. Gracias. Ah, somos los Traxos. Ok, ¿cómo están? ¿Ya están durmiendo? Si no dice nada, pues fuera a dormir. No, digo, igual para la gente que nos escucha, gracias por su atención, por el espacio que están invirtiendo su tiempo en esto. Ojalá sea sobrado. Esta canción lleva como... Ajá, por eso la están escuchando. Lleva como título el 33. Es un poquito larga la historia, pero la voy a decir. Y la canción, no hay problema. Y la canción, o sea que todo va igual, tanto la... Nada más y nada menos, ¿8 minutos o cuánto? 7 y algo. Pero la vamos a tratar de hacer un poquito más pequeña la historia. Digo, todo esto parte desde... Anteriormente había un cuate que se... Digo, igual no sé si todavía esté en la onda de la música. Por aquellos lares era muy famoso Alfredo Luna, que tenía una canción que... era una clave para él, era una clave del 66. 36. Ah, 36. Ya, exactamente. Sí, decía. Y pues nada más así de onda. ¿El 36? Por eso el 36 era dito como Luna, que la banda te conoce como... ¿Acá en la onda llorona? Sí. A veces decía así ya como que inspirado, decía, el 36 es la clave. Sí, sí, es así. Y ya entonces dices, ¿por qué no? Igual nosotros decimos, si él tiene su 36. Sí. Él decía su clave 36. Y cuando hicimos esa rola, yo tomaba la iniciativa de la rola que se arme, las que yo lleve, que no lleve el nombre de lo que se diga en la canción, o sea, que diga otra cosa. Entonces, como estaba de moda el 36 de Luna, nosotros dijimos, pues tenemos un 33, porque te acuerdas de este Toño, que dijo, son más chafas que Luna. Como nos comparó con Luna, que éramos más maletas, no podíamos llegar al 36 como Luna. Sí, entonces abajito. Sí, abajito que era el 33. El nivel 33. Estábamos como que el nivel 33. Sí. Exacto. Y así pues, y ahí se quedó el título, el 33. Pero aparte tiene, bueno, yo en lo personal sí le doy una especie de significado simbólico a la canción. No sé, para mí el 33 es un número especial. A partir de ese momento, cada que veo un 33 así en la calle, digo, ay, algo especial va a pasar, no sé. Sí, yo también, fíjate que ya, digo, me entreñé con el número. De hecho, mi número telefónico acaba por 33. No, más con la canción, ¿no? Sí. ¿Y tú, Rafa? La existencia, ¿no? ¿33? ¿Qué significa? Pues es 33. 33. No, pues sí. tiene significado, es una, realmente está muy padre la canción aquí con el gran esfuerzo de todos, de Brennan. Bueno, no, cabe mencionar para que por si de pura casualidad el señor Antonio de ande por aquí y no se vaya a ofender. Bueno, otro cuate también que pertenecía a una disque comuna a la que nosotros asistíamos hace unos 2-3 años. El poema que está ahorita de fondo, digamos que fue escrito entre Toño y Jaime en ese entonces. De hecho lo mencionamos ahí en el disco como agradecimientos. Y sí, o sea, ya con algunas modificaciones, ¿no? Que se hacen cada vez que lo presentamos, se crucifica completamente el poema ya. Sí. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Pero digo, también esa es la intención, ¿no? De que la misma canción no se oiga igual cada vez, ¿no? Se oiga distinto. Y sí, o sea, es la cuestión. Ok, voy a querer mencionar algo antes de que acabe la canción. Sí, esta canción, cuando la empecé yo a arreglar, era un blues primero. Así un blues así tal cual, de tres notas. Y lo fui yo como fundiendo y me quedó como esa línea de más notas. Y es más suave, de hecho creo que aquí dejé mi escuela de Pink Floyd con esta rola. No, que, no, algunos, no, que algunos nos han dicho que se parece a la pared 2, pero ¿qué me importa? A mí me gusta la rola, pero ahí viene la influencia de Pink Floyd, entonces quiero que se quede así. Sí, también antes de que se nos olvide, vamos a cambiar ahora a alguien más que presente el saludo, porque dicen que el primero falló, entonces va el segundo intento. Toma dos. Pues mándenos. Esa va a ser música. Bueno, a ver. A ver. Pero primero comuníquense si ya nos está escuchando. Bueno, este saludo va para Lizeth, que nos está escuchando en este momento desde Ameca. Es Lisbeth, A ver, yo lo presento, ¿no? No, perdón. Para Lisbeth, que nos está escuchando desde Ameca. Y manda a felicitar a la banda. A mí nosotros un saludo muy enorme y un beso. Y un abrazo. Un abrazo. Y todo en orden. Mira, si quieren ver ventajoso, ¿verdad? No, pero es de buen plan, el cariño lindo, ¿no? La gente de aquí, me. Claro que sí. Pero pues, ¿qué les parece si escuchamos ya la parte que continúa de la rolita? Para que la que sigue, ¿no? Sí, la que sigue es una rola media heavy, así que nos dejamos de luces. Bueno, métate. ¿Quién va a presentar? Bueno, yo la presento. Esa, Ángeles de la Mano. Esta canción, sí, digamos que es algo muy, muy, muy personal en que cabe a lo mío, porque digamos que parte de del fallecimiento, ¿no? Entonces se inspira que crezca así. Entonces, de entrada era la idea es que fuera como nostálgico, ¿no? Pero nos dimos cuenta que es igual el punch y el power le va bien a la canción. Sí, pues tiene mucho significado, ¿no? En tanto esa cuestión, sí. O sea, al momento de cantarla creo que existe precisamente ese sentimiento, el recordar, sí, y mantenerlo vivo, pues, pues exactamente. Entonces, pues escuchémosla y ya la banda dará el veredicto de qué tal le está escuchando el día de hoy. El Morralito sin música que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Tal vez para ti ya no hay sufrimiento. Ahora el mundo será mucho mejor. Ahora en tu mundo no habrá discriminación. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. pido que donde estés nunca me olvides. Esa gran sonrisa de todo un campeón, las miradas no tardarán en diluirse, arrebatando y desgarrando todo ese dolor. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Donde estés nunca me olvides, esa gran sonrisa de todo un campeón, las miradas no tardarán en diluirse, arrebatando y desgarrando todo ese dolor. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Y los ángeles de la mano te llevan corriendo. Que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Estamos de vuelta y ya. Para que no se. Sí, el nombre de la banda. El nombre de la banda nuevamente. Los Praxos. Praxos, Praxos Free. Ya entrando nuevamente al tema. ¿Ustedes ya han pensado más adelante quizás poder realizar algún video? ¿Se han imaginado poder realizar un video? ¿Cómo lo podrían realizar? ¿De qué sería el video más bien? Sí, de hecho, una de las otras cosas que después de acabar el demo que tenemos, era seguir con esa onda de tratar de grabar algo, ¿no? Y escoger algún tema y hacer una grabación. Pero te digo, por cuestiones que nos salieron externas de la musical, se paró eso. Pero sí estamos... estamos en ver y checar eso de acerca de un video, ¿no? Ahora, digo, con los nuevos elementos que ya están en la banda, yo siento que sería ya más completo también. ¿Y qué es lo que reflejarían en determinado momento en este video? ¿A ustedes qué les gustaría retomar para ponerlo ahí? Porque sería como que una presentación aparte de la banda, ¿no? Sí, mira, tendría mucho que ver acerca del tema en sí en el que escogeríamos, ¿no? Digo, yo dentro de lo que cabe, yo escogería igual el 33, uno que acaba de pasar, un super temazo, un super hitazo. Pero digo, lo que trataríamos de plasmar es eso de que no importa a veces qué tan sacados de donde estemos, qué tan perdidos, qué tan indecisos, llegar a la meta, al objetivo y saber que va a haber, que transmita el video algo así como que hay tropiezos, no sé, a lo mejor ver que hay un camino y por muy sencillo y lineal que lo veas, van saliendo cosas, ¿no? Y no por eso te vas a regresar a la primera. Y dentro de este tiempo que ya llevan, ¿ha habido una evolución en cuanto al estilo musical? ¿Ustedes lo han cambiado? Pues sí, yo creo que sí, porque cuando hicimos el disco, el baterista justamente en ese momento se incorpora a la banda, tenía una semana. De hecho, él se aprendió el material en una semana. En un día, ¿no? Bueno, en un día y en una semana grabamos el disco. Y a partir de ahí para acá, yo creo que él le dio una nueva forma a la banda. O sea, un nuevo sonido, ¿no? Entonces, siento que la batería de él, mi guitarra y la voz de él, como que se, no sé, como que se amarran bien, después llegó a darle frescura, no sé, Funcionó mejor, ¿no? Ajá, amarró, sí, amarró. Después llegó aquí Mikey en el bajo, entonces ya se liberó él del bajo, entonces ya nomás se dedicaba a cantar. Y entonces ya llegó aquí Axel, y eso ya le dio como más apertura a la banda, que tuviera pues sí, mayor movimiento, ¿no? Ya no era así como tres instrumentos, bajo, guitarra y batería y punto, ¿no? Sino ya ahora ya podemos hacer diferentes armonías, o no sé, eso es lo que tenemos como en mente. Y sí creo que la banda ya ha crecido bastante desde el año pasado. Sí, ya se ha ido armando y ha ido agarrando más poder, como que cada vez hay más pilares de sostén, ¿no? Estaba anteriormente, no mala, pero todavía anémicamente, musicalmente, se puede decir, otra está como que más, un poquito más completa, ¿no? Por acá también tenemos otro saludo. ¿Y por qué no? Sí, cierto. No, pero nos lo manda a nosotros. Pero pues hay que regresarlo, ¿no? Hay que ser corteses y gracias Nayeli por ese saludo y el comentario de que te está gustando la música de los Praxos. Qué padre que... Digo, y estas son las cosas que nos hacen sentir bien y nos dan ánimo para seguir adelante. Y de igual manera, es un abrazote grandote a Nayeli de los Praxos, gracias. Igual aquí nos acaba de llegar un saludo para Ángel, que nos escucha desde Tampico, Tamaulipas, que es vocalista de una banda llamada Marchanga, que es de ska. También hasta Tamaulipas, un saludo. Un saludo de los Praxos, buena vibra, maestro. Claro que sí, nada más que aquí habían otras letritas. Dice que su música, arriba, para la banda de Nayeli. Sí, de hecho es un saludo para la banda de Nayeli. Sí. O sea que felicita su música de todos ustedes. Tuvimos un error. Lo bueno es la música, ¿no? Exactamente. Es lo que está pendiente. Y pues ya de una vez que están preguntando por su música, los contactos, para que puedan escuchar, dónde pueden conseguir su música, se pueden bajar. Tenemos nuestra página de MySpace. La digo yo. A ver, es www.myspace/ Los Praxos Oficial. Deletrea Praxos. Ah, perdón. Es www.myspace. MySpace/ Los Praxos Oficial. Pero Praxos, lo voy a deletrear, es PHRAXOS. Entonces es / Los Praxos Oficial, todo junto. Otra vez todo, dilo otra vez. Otra vez. www.myspace/ Los Praxos Oficial. Recuerdo, Praxos, PHRAXOS. .com.mx. Pero ¿por qué no un teléfono, no? Algún correo, por ejemplo, puedo dar mi correo especial, personal. Ah, también yo. Es que ya tengo también el de la banda, bueno, de hecho el de la banda. Es de la banda, Los Praxos. Es Los Praxos. Arroba yahoo.com.mx. Ok. Sí, mejor ahí. Más fácil. Y por si no llega al mío, es Bilbo, B de Bravo, I de Ignacio, L de Galo. B de Bravo, O de Omar. 666-@hotmail.com. Dale. Vientos. Alguien más gusta montar. Ah, pues igual, sí, digo, el mío es rock. Rock. Me voy a decir como la Flor de Luna. Rock-Brennan. @hotmail.com. Entonces, pues vamos a una rola más antes de que se nos termine el tiempo. Ok, yo la presento. La canción de este track 9 se llama Once. Y es una canción que escribí para mi novia. Es una canción de amor, donde lo que narro es como toda una tarde de cuando nos conocemos, la cortejo hasta que nos enamoramos. Esta es hasta el que tema de tu mundo. No, la vida no pasa. Nada más pasa. Así que esta canción fue hecha para Yasmín. Espero que esta grabación la escuche. Hasta va con dedicatoria. Sí. Vientos. Un beso y un abrazo. tus ojos. Aún no es tiempo de iniciar la despedida. Quiero que te marches, amor. Necesito colgarme de vos y abrazarte, y abrazarte. La cartera de tus ojos te miro sobre la línea de tus labios rojos. Inhalo sobre tu corazón y exhalo toda esta sensación. Y abrazarte y amarte. Se respira fuera de vos. Al comienzo todo es lento y sobre nuestras almas se reencuentran nuestras sombras. Por el tiempo, en el tiempo, es momento de caminar juntos los dos otra vez ya la línea de tus lindos ojos. Te miro sobre la línea de tus labios rojos. Elevo con tu respiración. Enloquece toda esta sensación. Y amarte y abrazarte. De tus lindos ojos te miro sobre la línea de tus labios rojos. Inhalo sobre tu corazón, exhalo toda esta sensación. Y amarte y abrazarte. Se respira fuera de vos. Al comienzo todo es lento y sobre nuestras almas se reencuentra nuestra sombra. Todo el tiempo, en el tiempo, es momento de caminar juntos los dos. Caminar juntos los dos. Moralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Eso es puro amor en los praxos. Qué bonito, qué bonito lo bonito. Qué bonito. Todavía seguimos en la sesión de fotos. Ah, sí. Ahorita continuamos. No, síganle, síganle, yo no más. Ah, es que se está huyendo. No, pero oye, bien. No, de hecho, quien guste pasar por un puño de fotografías aquí a la madura. Van a estar autografiando. La dirección es ¿cuál es la dirección? ¿Tal y qué? San Francisco. San Francisco, acá. Número 70, aquí nos estaremos esperando. No hay pierde la Exactamente. La furgoneta está fuera. Sí, pero luego es fácil de identificar. Sí, sí, sí. Pero pues ya casi estamos en la recta. Algo más que comentar que se me esté olvidando. Esas anécdotas que nunca pueden faltar cuando iniciaban en estos momentos. Pues digo, realmente yo sí en su momento llegué a ver de principio así lejano el hecho hasta de llegar a una entrevista, ¿no? En una estación de radio, por lo cual vuelvo siempre a reiterar que gracias por el espacio. Y digo, igual estas cosas nos motivan. Ya hemos estado últimamente tenido ya experiencias un poquito más digamos que con el público ya un poquito más grande, ¿no? O sea, en el aspecto de que ya escenarios más al aire libre, digo, realmente siempre hemos sido en su mayoría una banda más de club, en el aspecto de que lugares cerrados, ¿no? Con ambientes pequeños, empezamos a ya experimentar situaciones, hemos estado ya en ferias, también llegamos a estar en una ocasión en la feria de hecho, ¿no? Yo quería mostrar ahí la diferencia de Praxos del año pasado ahora. Es que todo el año pasado las ferias, que fue la del Lote, la del Conejo, ¿qué más tuvimos? La del Pulque. Siempre tocábamos en el escenario, pero sin backline, que era como la bronca con la banda, ¿no? Así como que teníamos deficiencias en el asunto del equipo, ¿no? Sí. No teníamos los amplis. Y ya esa vez que venimos a Ameca, pues ya teníamos el equipo, que por eso nos metimos al cover, ¿no? Sí. Porque la idea era seguir con el original y seguir sacando discos, pero necesitábamos un poco de un buen cambio para hacernos del equipo. Está bien que se vendían como pan caliente, pero no era como por ahí le dicen un huesito, ¿no? Un huesito. Sí, algo que mantuviera a flote la banda para los gastos. Y ahora que y por cierto, bueno, no sé si alguien alguna vez quisieran irnos a ver. Estamos ubicados en Avenida Baja California, San Agustín, Chimalhuacán, Estado de México. En el lugar se llama Coyote. Hasta que nos corran. Ahí estamos para hacerlo comercial. Sí, ok, vamos a presentarnos también en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Bolívar, casi esquina con Isasaga. Entre Isasaga y justo Sierra, en un café bar que se llama Nisoto, el próximo viernes 29 de agosto. Para que guste acompañarnos, vamos a estar a partir de las 8:30 de la noche más o menos. Y pues no hay cover, la entrada es libre, nada más ahí que vayan a consumirse una chelita, una copita, un refresquito, cafecito también. Ya lo bien light, pues una malteada. Que lleven despensa para la banda. Y se pone bien el asunto. Son como las fechas próximas, ¿no? Y que nosotros también ya les hicimos la invitación a estar presentando en el octavo aniversario de el 4 de octubre, ¿no? Qué chido, ¿no? Muchas gracias por eso, y aquí estaremos viéndonos otra vez en el 4, ya es un hecho de estar nuevamente acá por estos aires con la voladora. Sí. De hecho, la gente local, pues igual que nos vea en octubre, ¿no? Que vamos a estar aquí tocando. ¿Sería aquí? Sí. Sí, entonces estamos en el lugar, pero sí. Pues aquí afuera cerramos la calle. Solo de menos. Como los bailes allá de mi rancho. Sí, ¿por qué no? Algo más, ya despedimos como... Pues el agradecimiento por el espacio, ¿no? Y a papá Gus también, que... Ah, sí, un saludo para Gustavo, que nos echa la mano. Y gracias, la neta. Incondicionalmente, porque sí nos ha hecho un gran parote con eso del transporte. Un artista local de ahí de Chimalhuacán. Ah, sí, cierto. Su papá de Axel Rose. Nos apoya mucho. Gracias. Gracias por ese apoyo incondicional, incluso. Y, pues, a ver... No deje que se te quiebre el llanto, ¿qué vas a decir a eso? No, pues simplemente el agradecimiento a la voladora que nos dio el espacio, que más que nada buena onda por difundir más que música, cultura social, que realmente es lo que necesita este país. Ah, exactamente, eso sí, sí, no se nos olvidó un poquito de eso también, ¿no? O sea, yo también creo que bueno, te digo, propongo que la gente a través de la música también se expresan demasiadas cosas, y una de esas, qué bueno fuera que fueran ideales por los cuales luchemos, nos aferremos y no nos dejemos tan fácil de caer o convencer por cosas secundarias, ¿no? Entonces, qué bueno que la música también da a que se den esos espacios culturales, más que nada cultura, mucha cultura, cultura que a veces de una de otra forma la quieren reprimir. Nosotros en la música nos han llegado a reprimir en ciertas circunstancias, pero pues andamos en pie y andamos en lucha de buscar esos espacios y seguir, ¿no? Y que precisamente por eso es que nosotros brindamos algunos espacios, hacemos todo lo posible igualmente para no decaer, que exista ese espacio alternativo que no es tan fácil de conseguir por diferentes circunstancias, que ya poco a poco la mayoría de nosotros hemos ido conociendo, y que igual le invitamos a toda la banda que conozca todo este movimiento que se está realizando, que en algunas ocasiones pues, sí es bastante disfrazado, y que puede encontrar mucha información acerca de ello y algunas otras cosas más dentro de la página de la radio, que pueden visitar y dejar algún comentario o todas las secciones que tenemos en www.lavoladora.net, y que la invitación está también para todos aquellos que quieran pues visitar la página o estar en este mismo espacio, ya sea para alguna entrevista, mandar su material, que aparte de ello la vamos también a pasar en lo que es Revolución Sonora, que es algunas rolas independientes de bandas y algunas otras cosillas que por ahí ya se están mezclando. ¿Algo más que gusten comentar? Pues digo, yo ya igual el tiempo sé que ya está agotándose, digo, se la pasa uno tan padre que ni se siente. Yo nada más, va a ser mi despedida de sentimental y cursi. No, un saludo igual para mis padres, que de alguna de otra forma pues la verdad han soportado, ¿no?, todo lo que arrastra y conlleva estar en el movimiento de la música, y su apoyo incondicional, gracias, ¿no? Lo quiero agradecer. Pues, bueno, yo aprovecho también para mandar un saludo a mi mami, que no me está escuchando, pero le voy a enseñar la grabación. Un saludo también a mi chica Angélica. Hola. Hola. Que está bien. Y a tu chico. También, ¿no? Chico, nivel. Ay, perdón. Bueno, un saludo también a Eric Trumps. ¿Cómo no? Pues, de hecho, él es parte de la banda, pero él no pudo acompañarnos. Y a la comuna de San Lorenzo, también a la banda de por allá, que también nos han apoyado mucho. ¿Y quién más? A cualquiera que me esté escuchando, ¿no? Eso es todo. Así me despido. Despídete las veces que quieras. No, igual también para, bueno, otra vez soy yo. No, yo rápido, para la gente de Meca Meca, gracias. Ya, además. Pero es que el ruso se queda y que el tiempo está con todos. A mí yo me despido también. Yo igual quiero a mi familia también, a mis padres, que me han dicho muchas veces, ya deja rock and roll. Sé que lo hago porque me gusta, entonces igual como mostrarles, ¿no?, que no es como en vano. Y también a todos los radioescuchas, ¿no?, que nos están sintonizando, pues qué chido, ¿no?, que estén acompañándonos esta noche. Eso es todo. Bueno, pues yo igual agradecimiento a mi familia que, pues que me da la libertad de estar en esta onda del rock, que a veces es, sí, un poco mal visto, ¿no? Mencionas un rockero y una persona que es ajena al rock, se imagina un borracho marihuano ahí tirado, güey. Bueno, que no está tan lejos, ¿no? Pero igual que me tuvieron la confianza y no, saben que tal vez no pronto voy a acabar así. Espero que nunca acabe así. Con los rayitos más. Ya mejor ya, se está grabando, ¿no? Estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, ¿no? No, bueno, ya. Me está amenazando el Rufo. Pues yo, si tenemos tiempo todavía. Sí, bueno, sí. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, a la estación La Voladora. Este espacio, la neta, muy chido. Y pues esperemos que no sea la última vez, ¿no? Vamos a tener eso en un aniversario. Ah, pues sí, sí, sí. Ya lo dije. Ya ni modo. Ya ni modo, ahí está. Ya lo dicho, lo dicho. Ya. Claro que sí, pues a nosotros no nos queda más que restar, que fue todo por nuestra parte, agradecer a ustedes principalmente, la banda Praxis, por esta entrevista. Aparte que hicieron un gran esfuerzo, porque vienen del DF, se avientan su buen tiempo. No, es Estado de México también, pero sí está lejos, es Chimalhuacán. Chimalhuacán. Ah, porque hay otro Chimalhuacán, pues toma cero. No, sí, Chimalhuacán es Estado de México. Y agradecer también a la pandilla de La Voladora Radio, que es quien hace posible estos espacios, como lo es Avero. A nuestra compañera Chivo, que es la que estuvo aquí esperando. Saludos para nuestro compañero Eric. Y también a Daniel. Y para ti, ¿por qué no? Nos vamos a despedir con una rola más. Nos vamos con difícil decisión. Sí, de hecho es la de Danza con Susa. Nos vamos con el track 11, que es Danza con Susa, y es la rola que les mencionaba hace rato, que es como experimental. De hecho, viene basada de los tambores de los danzantes del centro histórico. Los concheros. Se trató de utilizar una base de esos ritmos, esos tambores, con una guitarra, con rock and roll, con una guitarra así pesadona. Pues ahí salió Danza Confusa. Pues es lo que vamos a escuchar a continuación, y por nuestra parte creo que eso ha sido todo. Bien, un aplauso, gracias, banda. Gracias, saludos, saludos, saludos. Saludos, les dejamos Danza Confusa. Chao. Mejor conocida como Danza Confusa.